¿Qué será que tiene la raza de la humanidad? Si se mueve no puede parar, es su única necesidad. Solo viendo la punta de los pies, la meta fue siempre comer y comer. El mundo se acaba, la fiesta no para, la mierda, el discurso nadie se lo traga. Bailando hasta los huesos, bailando hasta los huesos, bailando hasta los huesos, bailando hasta los huesos. Que yo sé que tú quieres bailar, que yo sé que tú quieres gozar, que yo sé que tú quieres saltar, que yo sé que tú quieres sudar. Me subió por los pies y me llevo a la rodilla. Me subió por los pies y me llevo a la rodilla. Pasó por la cadera y me clavó las costillas. Pasó por la cadera y me clavó las costillas. Si no va a bailar, baila, baila, baila. Ey,

see, cause this is what you need. What on earth, what on earth, what on earth, pick up on this. Plegarias no son escuchadas. Reggae style, cumbiazón, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuchen, te gano mi rebelión. Reggae style, cumbiazón, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuchen, te gano mi rebelión. De la gente que yo pone al poder, ¿dónde están todos los que ofrecen el pan? Y ya cuando son electos nos dan la espalda y se van. Cuanto más vamos a tener que aguantar, que se mueran nuestros viejos soportando la maldad. Cuanto más vamos a tener que aguantar, que se mueran nuestros viejos soportando tanta maldad. Y a ritmo de reggae recibimos a la agrupación ecuatoriana Alma Rasta y su tema Fuerza de la Trinidad. Siempre la mirada del emperador.